al mando. ¿Qué tal estamos? ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Estamos en directo en esta tarde de miércoles 17 de mayo. Bueno, pues una cosa extraña, un poco, bueno, fuera de nuestro horario habitual de Asesino el Rock and Roll. Pero bueno, era una ocasión esta muy buena para estar aquí charlando con una banda que vienen de nada, de aquí al lado, del otro lado de la ría. Pues no es el caso. Estamos con una banda que vienen desde Bogotá y que están de gira por Europa en estos últimos días. Y hoy estarán en directo en Bilbao, en Bilbo, en Sarean, esta noche. Los que suenan por aquí de fondo, Sin Nadie al Mando, cuarteto de Bogotá, como os decía, aquí presentes en Irola Irratia, lo cual es un placer. Y a los que nos podéis estar escuchando en directo en esta tarde de miércoles, animaros, si no tenéis mejor plan para hoy, que acercaros esta tarde-noche a Sarean, a Bilbo. Ahí estará la banda en directo, junto con Ternura, dos grupos locales, Ternura y Erruki Jauna. Y nada, voy a ir presentando aquí a los invitados, al cuarteto. Os voy subiendo micros. Muy buenas tardes, compañeros. Acercaros y saludar. Hey, hola, ¿cómo van todos? Gracias por la invitación. Bueno, ¿os podéis presentar un poquito uno a uno, por favor? Y así yo... Bueno, yo soy Oscar, vocalista y guitarra rítmica de Sin Nadie al Mando. Soy Alejo, bajista y coros. Yo soy Lucho, guitarra líder y coros. Yo soy Luis Fernando y batería. Eso es, vale. A ver si me he quedado. Oscar, Alejo, sí. Lucho, sí. Luis Fer. Sí. Pues nada, bienvenidos. Como os decía, que joder, que es un placer tener aquí a una banda que viene de tan lejos, ¿no? Del otro lado del océano, que supongo, me imagino que será la primera vez que cruzáis, ¿no? Y visitáis Europa. Como, ¿no?, banda, sí. Como banda, sí, es la primera vez que viajamos. No fuera del país, pero sí tan lejos, cruzando el charco, como solemos decir allá. Eso, que sí. Que bueno, que estamos casi al otro lado del mundo, ¿no? Pero bueno, siempre el punk rock, como es algo internacional y es algo que es un sentimiento, sobre todo, pues es una maravilla, ¿no? Que habéis podido venir con vuestras canciones y vuestro trabajo a, pues eso, a conocer nueva gente, nuevas tierras, nuevos, no sé. ¿Qué os iba a comentar? He visto que sois una banda ya con 20 años de recorrido. Así es, sí. Sí, más o menos 21 años. 21. Sí, 21 años. Se dice pronto, ¿eh? O sea, 21 años. Y sí es cierto que me ha llamado un poco la atención que en 21 años solo hayáis sacado un disco largo, digamos, ¿no? Porque sí tenéis algo más pequeñito, sí, y tal. Sí, hay dos trabajos del 2000. Tres por allá y 2013, pero son unos EPs, son de 4 y 5 canciones. Y pues esto ha sido porque pues la banda ha tenido sus altas, sus bajas. Hay veces pudo tocar, otras veces por cuestiones personales o no sé, laborales, de cada integrante, de pronto como que decaía un poquitico el movimiento. Pero bueno, más o menos desde hace unos 10 o 12 años ya se ha consolidado y pues ahí vamos. Que los primeros años igual fueron más irregulares, ¿no? En el sentido de que... Y estáis los cuatro juntos, no estáis desde el principio, ¿no? No, la verdad no. Oscar, el cantante, él es el único miembro pues original de la banda. Él siempre ha estado desde la fundación. Como él bien lo decía, pues la banda también ha tenido un cambio de integrantes que pues finalmente llegó a la alineación actual. El segundo que más tiempo lleva en la banda es Alejo, el bajista. Él lleva más o menos 10 años, si no estoy mal. ¿Sí? Aproximadamente, sí. Luego sigue Lucho, que lleva 6 también aproximadamente. Y finalmente yo soy el último en haber ingresado. Ya llevo casi 4 años, cumplo 4 años este año precisamente de estar en la banda. Bueno, o sea que digamos que en estos últimos años es ya cuando habéis hecho ahí lo que es el grupo, ¿no? Ya con... Sí, como que se consolidó de verdad la banda y el sonido y pues como el estilo y como las influencias que todos teníamos como que confluyeron y pues resultó una buena experiencia. Sí, porque el disco, este disco largo que tenéis, es de hace un par de años, ¿no? Sí, así es. Cuando lo sacasteis, ¿no? Sí, 2 años ya tiene más o menos ese disco. Sí, me he fijado que hay canciones que ya aparecían en los EPs previos, ¿no? Sí, precisamente. Son como reediciones que, pues, cuando se tomó la decisión de sacar este disco, pues la banda tomó la decisión como de crear una nueva versión de esos temas clásicos, digamos, llamémoslo así, y pues integrarlos en ese nuevo proyecto, que era el larga duración. O sea, habéis quedado ahí con lo mejor de lo que habíais venido haciendo, ¿no? Desde... Sí, y pues esos discos viejitos, pues no fueron grabados de la mejor forma, digamos. Es verdad. Entonces este álbum sí como que se hizo bien, entonces pues decidimos metamos algunas de las canciones que más nos gustaban de antes y dejémoslas allí bien grabadas. Claro, que esos son, se han quedado ahí unos cuantos temas ya que son clásicos y son fijos en el repertorio de la banda, sin nadie al mando, ¿no? Claro. Me imagino que os hará especial ilusión estar hoy tocando en Bilbao, en este caso, en Euskal Herria, en el País Vasco. Y lo digo porque, bueno, las influencias y cómo la repercusión que tuvo el punk que se hacía aquí en los 80 y en los 90 en Latinoamérica ha sido enorme, ¿no? Y supongo que vosotros también habréis mamado de eso, ¿no? Sí. Sí, particularmente la gira la armamos. Quisimos que fueran ciudades que significaran mucho para nosotros en nuestras influencias, por eso nos dimos una gira larga. Llegamos a Madrid, después estuvimos en Berlín, tocamos allá en la Copi, después estuvimos en París, estuvimos en Portsmouth, bueno, en Bristol, también es otra ciudad muy importante, así como Londres. Y ahora estamos aquí en Bilbao, que también es cuna de todas las bandas que de alguna manera nos influenciaron. O sea, que lleváis como ya una semana o un poquito más, ¿no? En ruta. Sí, ya como semana y media. ¿Qué día es? Hoy es miércoles. Ya perdimos el tiempo. Mañana van a ser, mañana serán ya 2 semanas de gira. 2 semanas. Sí. Efectivamente. Pero habéis tenido igual algún día libre, ¿no? Bueno, ayer, por ejemplo, no teníais concierto, creo. Claro. Sí, estábamos en viaje hasta acá. Eso. Sí, entonces. Sí, me pareció curioso pero me imagino que tendrá que ver un poco cómo estaba planificado el viaje, ¿no? Que primero tocasteis en Madrid, pero igual por el tema de los vuelos o por. Sí, por hacer el vuelo y de llegadas de Madrid. Que allá, pues, tenemos 2 fechas, que fue la primera y la última en Madrid. Ajá. Entonces, por eso lo organizamos así. Bien, bien. ¿Ha sido complicado organizar esa venida a Europa de la banda? La verdad, pues sí, tiene varios temas, pero si uno se pone a ver la complejidad de cada uno de los eventos organizados en fechas consecutivas, terminó siendo una gran ayuda de muchos individuos que trabajan en una misma colectividad a favor nuestro, muchos sin conocernos, simplemente con esa hermandad de querer ayudar a que un grupo de Colombia girara, estuvieran las ciudades donde muchos amigos están viviendo. Entonces, sí es difícil, pero todo se nos dio de una manera, pudo haber sido mucho más complicado o que no coincidieran tantas fechas, pero logramos todo lo que quisimos en los días que queríamos. ¿Y llevabais mucho tiempo, o sea, intentándolo con la idea de hacerlo, ¿no? Eso se habría hablado desde hace bastante tiempo, como que siempre, siempre tuvimos este plan y en diciembre. Una de las cosas que motivó la gira fue que nosotros necesitábamos visa de turista para ir al Reino Unido. A partir de noviembre del año pasado quitaron esa visa de turista para los colombianos. Entonces esa fue uno de los factores que motivó la gira, que ya se había venido hablando, pero en diciembre tomamos la decisión de hacerlo y en enero comenzamos a contactar a nuestros amigos, nuestros contactos, y en realidad digamos que gracias a que se hizo con 6 meses de planeación, pues todo, a mí me parece en realidad que todo fluyó muy bien, y pues como lo acaba de mencionar Alejo, pues las personas que nos ayudaron lo hicieron de una forma genial, realmente. ¿Teníais alguna banda, compañeros que os han aconsejado, que ya han estado por aquí? Porque sí, no me suena, sí que me suena un grupo que creo que vino por aquí, que son de Death Hero. Ellos son de un colectivo en Bogotá, digamos, de un grupo de bandas y de artistas y demás que se llama Rat Trap. Ajá. Entonces, digamos, Death Hero ha girado, incluso que ellos... creo que ellos han ido a tocar a Japón, pero digamos que recibimos directamente consejos de los amigos de Primer Régimen, que seguramente ya han tocado acá. que ahorita en junio creo que van a hacer su gira final. No sé si la banda va a ir a acabar o algo así, pero ahorita en mitad de año tienen una gira. Y un amigo que se llama Camilo, que yo toqué con él en una banda más o menos clásica de chicas en Bogotá, que se llama Maniaticats, y él sí, también tiene sus otras bandas. En esta ocasión está tocando con Sistema, pero él ya había hecho otras giras anteriormente, uh-huh. y digamos giras de hacer 27 toques en 30 días. Entonces él ya digamos que tiene bastante experiencia en eso. Ahorita creo que con Sistema arrancan también en final de mitad de año. Entonces ellos, él nos aconsejó bastante, él nos dio muchos tips y pues digamos que los tratamos de aplicar todos. Bueno, supongo que contentos, ¿no? Está saliendo todo más o menos como tenéis esperado. Todo ha salido incluso, o incluso mejor. Mejor que bien, sí. Sí, sí, sí. Pues me alegro un montón porque, bueno, eso al final supongo que es muy importante también, pues para que la banda siga con una motivación, que no digo que si no, no la tuvierais. Pero, joder, yo creo que siempre hay que buscar nuevas metas, ¿no? Y que te escuchen, sí. ¿No? Porque supongo que allí, no sé hasta qué punto sois una banda más o menos conocida, o sí que he visto que tocáis bastante, ¿no? Me ha parecido ver que tocáis bastante, pero claro, me imagino que en una ciudad como Bogotá, que creo que es enorme, y con una superpoblación... 11 millones. Allí tiene que haber grupos, o sea, bandas a... Sí, también hubo un fenómeno que cuando por fin se pudo salir después de la pandemia, pues a todas las bandas, todos nosotros incluyéndonos, queríamos era tocar. Y ha sido un fenómeno realmente ya constante, que en Bogotá prácticamente cada fin de semana uno puede encontrar conciertos de punk en todo lado, en todos los barrios, en todas las localidades de la ciudad. Y sí, afortunadamente, pues es un, digamos que a Sin Nadie Mando le gusta mucha gente. Es una banda muy bien aceptada, siempre nos tratan muy bien, les gustan nuestras canciones, entonces sí, digamos que afortunadamente hemos tocado muy seguido, un poquito como recuperando ese tiempo perdido, llamémoslo así, desde el encierro de la pandemia, pero... Es curioso, sí. Porque eso yo creo que está pasando por aquí también lo mismo, sí. ¿No? Es un fenómeno, yo creo que se ha extendido porque me imagino que... Que incluso y habrán surgido nuevas bandas también, con igual todo. También. ¿No? Esperemos que siga así. Sí, no, sí, sí, la escena de Bogotá en este momento se está moviendo bastante. Yo creo que nunca había habido tantas bandas como ahí en este momento. Y como lo dice Luisfer, se han generado nuevos espacios, incluso nuevos sitios para hacer conciertos de punk. Y pues ahora sucede que incluso miércoles, jueves, días que no eran tradicionales en conciertos en Bogotá, pues también se están moviendo con 4 o 5 bandas en esas fechas, entonces está muy bueno. Bueno, vamos, porque hemos empezado el programa, he puesto un poquito así para presentar el tema que más os representará, que más os representa quizás Sin Nadie al Mando, que es el nombre del conjunto de la banda, y que bueno, que es un nombre, me imagino que su significado está bien claro, ¿no? Lo que quiere decir lo de Sin Nadie al Mando, ¿no? Sí, claramente. Y pues totalmente el anti-autoritarismo, ¿no? De acuerdo, sí. O sea, no el mensaje principal de cómo se no obedecer a ninguna autoridad. Y eso es. Y efectivamente en su momento, pues el nombre sí fue puesto hace ya rato. Nosotros ya estamos más bien grandecitos, pero en esa época que se puso ese nombre, pues éramos más jóvenes. Y pues estábamos con toda la caña, entonces quisimos ponerle un nombre que de verdad representara lo que nosotros pensábamos en ese momento y que creímos, y que efectivamente así sucedió, y íbamos a pensar hacia futuro, porque pues la banda ha evolucionado no solamente en su música, sino pues también como personas, cada uno de nosotros ha ido creciendo lógicamente, y pues eso se ve evidenciado tanto en la, digamos, en la estructura de la música como en lo que dice las letras. Entonces pues finalmente sí se cumplió ese deseo, pues de como que el nombre tuviera un significado real para nosotros y pues que a la gente también le gustara. Eso es. Bueno, los mensajes son clarísimos, ¿no? En todas vuestras canciones. Nunca habré, igual sí, habéis hecho alguna canción de amor. No, creo que no hay. Hasta el momento no. No hay. Sí, no. Oscar de pronto sí tenía algo escrito, pero pues pero no, nunca salió, sí, no. De pronto algo más interno, más de cada uno de nuestros pensamientos o algo así, cuando no es contundente, una letra contundente, Pero no, amor, no ha llegado el momento todavía. No sé si llegue el momento de escribir una canción así, pero bueno. No nos cerramos a nada. Efectivamente, así. No hay que cerrarse, claro que no. Hay mucho que decir de todas y formas. Bueno, claro, me imagino que también la situación de que se vive también en Colombia, en Bogotá, ¿no? Sí. Bueno, que al final yo creo que se extiende realmente a todo el mundo, ¿no? Porque esto siempre ha existido y ahora estos mensajes siguen estando vigentes y siguen siendo necesarios, ¿no? Aunque muchas veces igual sí. Digan, bueno, esto es más de lo mismo, sí, pero es necesario. Sí, es necesario. ¿No? Y pues habrá quien diga que escuchando canciones viejas de grupos de Colombia o de España o donde sea, dirán que esas letras viejas siguen vigentes, y pues en Colombia siguen evidentemente vigentes, porque pues para nadie es un secreto que Colombia es un país que tiene unas brechas sociales demasiado amplias. O sea, es un país con muchos problemas socioculturales y socioeconómicos que influyen negativamente en todas las poblaciones. Y digamos, pues tú mencionabas Bogotá. Realmente nosotros en Bogotá podemos sentirnos afortunados como de vivir en una burbuja de cristal, en términos, digamos, maravillosa, porque pues en cierto sentido a nosotros en la ciudad no nos pasa nada, pero pues además de delincuencia común y cosas que pueden suceder en cualquier otra ciudad del mundo, pero la realidad rural de nuestro país sí es muy difícil, todas las problemáticas de las poblaciones campesinas, de las poblaciones indígenas, de las comunidades negras, de inmigrantes, porque pues en este momento también Colombia tiene afronta una problemática de inmigrantes desde diferentes partes del continente, no solamente de Venezuela, que es la más importante, sino pues también está llegando gente del Caribe que está tratando de atravesar por el nudo del Darién hacia Panamá para ver si pueden buscar mejores futuros. Entonces pues es como una mezcla de muchas cosas pues que hacen que de verdad la gente te va a tomar conciencia muchas veces de lo que sucede, y que para muchas personas es invisible precisamente por vivir en esas burbujas de cristal, claro, que son las grandes capitales, pero que en el sector rural azotan muy fuertemente a las poblaciones allí en Colombia. Efectivamente, claro, que eso, que dentro de Colombia está el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Sí. Como se puede extender a todo el planeta, ¿no? Bueno, total. Cosas del capitalismo y de todas estas cosas que venimos arrastrando, pero y que yo creo que esto cada vez va peor, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Uy, sí. Igual. En Colombia hay una, digamos que las clases sociales están muy marcadas, no solo en términos económicos, sino también, pues, digamos, físicos. Es una ciudad muy grande donde a las personas más humildes les toca desplazarse por mucho tiempo, hasta horas, en el transporte público para ir, por ejemplo, a sus lugares de trabajo, o los que estudian para ir a las universidades o a los colegios también. Sí, entonces es una ciudad muy grande donde hay mucha brecha, sí, económica, social, donde hay una división demasiado evidente, donde los ricos solo quieren que sean los ricos, donde no se pueden mezclar con nadie más, entonces hay mucho aislamiento. Es bien marcado, y eso hace que, digamos, que vivir allá sea bien, bien, bien caótico, bien agreste. Es una ciudad estresante, pero pues yo creo que eso finalmente también es lo que inspira en muchos aspectos las canciones de la banda. Bueno, Bogotá y Colombia, ¿no? También. Sí. En general. Y quizás, digamos que mira, porque hace poquito sé que habéis sacado una canción nueva que se titula Letargo. Sí. Y también sí. Eso es uno de los problemas, ¿no? Del letargo de la gente de a pie, ¿no? Sí, y la pues gente... Bueno, esa canción es letargo, pero está, digamos que Oscar la escribió fue pensando sobre las personas que son silenciadas en Colombia por hablar, por decir la verdad, sobre todo como líderes sociales, personas que anteriormente fueron miembros, por ejemplo, de las FARC, del grupo guerrillero, que que optaron por el camino de la paz, justamente, pero cualquier iniciativa que tratan con respecto a construir una mejor sociedad, a que Colombia viva en paz precisamente, llegan otros grupos y son asesinados, son silenciados o les toca irse. Ese es precisamente como el significado de esa canción, ¿cierto? Sí, es eso. No me equivoqué. Básicamente fue como escribirle algo o dedicársela a esas personas que han querido salir de ese letargo que tú mencionas, en el cual estamos el 99% de la población, pero hay muchas personas, y sobre todo en áreas rurales, que han querido salir de ese letargo y tratan de hacer muchas cosas por sus comunidades, pronunciarse, trabajar, y esas personas que quieren hacer eso, entonces son víctimas de... las están asesinando, así básicamente. O sea, eres un líder social o eres un líder ambiental en Colombia, prácticamente estás sentenciado a desaparecer, porque estás yendo en contra de... como de ese sistema que se ha venido instaurando en Colombia desde hace más de 50 o 60 años a partir de las guerras internas que han sido de toda índole, de índole político, social, cultural, etcétera. Pero bueno, en este momento ese es un flagelo duro que hay allá en nuestro país, el asesinato de la gente que quiere decir algo en contra de alguna cosa que crea que está mal. Bueno, pues sí, las cosas son duras. Sí, son duras por ahí. Bueno, volviendo un poquito al tema musical, vamos a escuchar. ¿Os apetece que escuchemos alguna de esas nuevas canciones? Creo que habéis grabado últimamente o habéis presentado dos temas nuevos: que Letargo y Desgracia Apostólica. ¿Nos vamos por una de las dos o qué os parece? Escuchemos Letargo. Letargo. Letargo mismo. Venga, pues sí. Vamos a escucharla. ¿Cuándo habéis presentado esto? ¿Lo habéis grabado? Porque. Eso fue hace 2 meses aproximadamente lo grabamos. Sí, están nueve citas. Fue justo previo a esta gira, hicimos esas dos canciones. Es un poquito ya pensando en un próximo disco más largo así que irá. Exactamente. Vale. Llegamos a hacer la tarea. Vale, pues vamos a escuchar ese tema bastante reciente de nuestra banda invitada aquí hoy, Sin Nadie al Mando. Os recuerdo que estarán esta tarde-noche en Sarean, en Bilbo, junto a Ternura y Ruki Jauna. Letargo, sonando por aquí ya. Bueno, ahí queda eso, bien, bien cañera, ¿no? Gracias, esto gracias. Esto es bastante ya tirando un poco al hardcore, ¿no? O me lo parece a mí, o igual es mucho decir. Pues ¿no? Sí. En realidad, nosotros estamos influenciados también por el hardcore punk, entonces, digamos que nuestro estilo, pues lo definimos como hardcore punk melódico, pues porque también son ruidos rápidos, combinados con armonías en las voces y a las guitarras también. Si tenéis varias, está bien, ¿no? Porque sí, nos movemos en esos límites. No ir a piñón fijo, sino exacto. Ir también un poquito haciendo que no sea tan tan lineal, que sea un poquito más, ¿no? Y tenéis canciones, pues sí, ¿no? Más cañeras, menos cañeras, sí, por ahí, melodía. Hay de todo. Y luego himnos, ¿no? o temas así, joder, como el que nombrábamos antes de Sin Nadie al Mando, que supongo que esta canción en directo funcionará muy bien, pues porque la gente. Sí, exacto. Sí, ¿no? Claro, eso está hecho, ¿no? Y se va cantando el corito, se le queda pegado. Ruido en las calles y tal, ¿no? Bueno, y temas así, pues. Bueno, el disco, este disco de ¿cuántas canciones son? Son 12 canciones, lo empezamos a grabar antes de pandemia. Todas las creaciones, todo es antes de pandemia, pero solo lo pudimos sacar hasta mediados de 2021. Parte de la grabación entonces fue frenada por la pandemia, después salimos, grabamos y mientras la postproducción salió en julio de 2021. Ajá. Que lo habéis sacado en CD y creo que he visto hasta cassette, ¿no? Cassette, sí. Que lo vamos a dejar acá en Bilbao para esta noche, esta noche en el toque vamos a tener cassettes y camisetas por si también les interesa. ¿El CD ya lo tenéis agotado o qué? Tenemos CDs aún. Entonces, pero no estamos seguros. Entonces esta noche si quieren CD, pues miramos y revisamos si todavía no. O sea, hemos traído muy poca mercancía, la verdad, por exceso de equipaje. Traemos los instrumentos, claro. Entonces claro. Sacrificamos una por traer las otras. Ah, es una pena, ¿no? Porque eso. Tener el merchant, ¿no? Lo que para vender en los conciertos y tal, eso también suele dar. Claro, sí. Pero algo hemos traído, entonces sí por ahí hay cositas. No, en realidad no hemos estado cortos. No, creo que solo en UK. Invento de Alejito. Bien. No, en el Reino Unido subimos incluso sin instrumentos, pero por recomendación de contactos nuestros allá, que organizan conciertos, porque mencionaron que después del Brexit la situación ha cambiado un poco en los aeropuertos y a veces pueden ponerse un poco quisquillosos. Si ven llegar a 4 personas con instrumentos, pueden comenzar a preguntarles cosas como para negarles la entrada al país. Entonces allá sí nos quedamos cortos, de cassettes y camisetas, pero es para esta noche sí tenemos. Está por ahí entonces la cosa, se han quedado ellos también en un mundo aparte, ¿no? Sí, total. Sí, es verdad. ¿No? Porque a Estados Unidos debe ser muy complicado también. Sí, ¿no? Seguramente. Si para ir también al Reino Unido, a Inglaterra, también problemas de este tipo. Sí pues en realidad en Estados Unidos van a ser los más complicados de todos siempre, porque incluso no le toman hasta las huellas al entrar al país. Aquí en realidad me pareció que no tuvimos ningún problema y que fue bastante fácil la entrada, la pasada por inmigración en Inglaterra, incluso en Europa. De pronto un poquito ahí como algunas preguntas al regreso en París, pero pues nada grave. Y sí, estamos entonces ahí listos para el embalaje final de la gira de Europa. ¿Cómo han sido esos conciertos por allí? O sea, ¿ha habido algo que os haya sorprendido o que os ha parecido inimaginable, ¿no? Que pudiera suceder o que os pudierais encontrar en vuestra tierra, algo que hayáis visto aquí diferente o que os haya llamado la atención especialmente? Los lugares donde hemos tocado han sido pues realmente increíbles. Como ya lo dijo Alejo, por ejemplo, en Berlín tocamos en una Ocupa muy, digamos que histórica, que hay en Berlín, que es la CUPI. Haber estado allá, haber conocido a la gente, pues fue realmente asombroso. Fue un concierto también como muy muy diverso, o sea, había no solo punky, sino había de todo tipo de personas, pero obviamente todo el mundo es bienvenido allá. Y sobre todo el público, la respuesta del público en todas partes ha sido muy buena. Ha sido excelente. No sé, por ejemplo, también en Inglaterra, respuesta de punkis de 60, 65, casi 70 años, diciéndonos que mejor dicho, que hacía muchísimo tiempo no escuchaban, no sé, una banda en vivo tan contundente, tan sólida, que se iban felices. No, eso ha representado más como un valor sentimental que lo llena a uno muchísimo como banda. que significa mucho. Entonces sí, yo diría que los lugares y el público en general ha sido realmente muy especial, maravilloso con nosotros, nos han tratado súper bien, nos ha ido bien también con el merch, con las cosas que trajimos. Entonces sí, la verdad sí. No, y también el mini tour con los amigos de nosotros de Restarts. Ajá, sí. Fue pues digamos que algo inimaginable y nos sorprendió completamente, porque nos dieron muchísimo apoyo y digamos que ellos se gozaron esa mini gira con nosotros, porque en realidad era la primera vez en nuestras vidas como banda y pues como personas, en donde estábamos andando en una van que ellos alquilaron un poco más grande para que cupiéramos las dos bandas, y que estábamos cargando con el backline, con la batería, con los ampletos ahí en la parte de atrás. Entonces hicimos esas fechas así, y pues en realidad la hospitalidad y la acogida de ellos con nosotros fue espectacular. Claro. Ellos habían estado en Colombia, ¿no? Sí, ellos habían estado en Colombia. Yo hace unos años tuve la oportunidad de vivir por un par de años en Londres, entonces yo los conocí allá. Y seguimos en contacto, y yo fui el promotor del show de ellos en Bogotá. Uh-huh. Entonces desde ahí quedamos en contacto y generamos una amistad. Entonces para esta ocasión los contactamos y súper colaboradores con nosotros, y en realidad nos hicieron vivir una experiencia inolvidable. Bueno, eso es lo bonito, ¿no? Al final es lo... Así es, sí. Que haya esa conexión, que haya ese intercambio, ¿no? De gente con las mismas, con el mismo sentimientos, mismas cosas en común, una afinidad y tal, y a través de la música, pues así es como pasan estas cosas, ¿no? Pues joder, muy bien. Y fíjate que igual también se puede pensar que igual el idioma no, igual no ayuda mucho a que tal, pero bueno, no sé. Al final la música es. No, y también nos hemos dado cuenta que al decir políticos de mierda, de izquierda, de derecha, de cualquiera, todos son iguales, son en cualquier idioma, claro, en cualquier ciudad. Y en todas que hemos partes estado, que lo dijimos todo. Lo entienden así, exactamente igual. No, ahí trasciende un poco el límite del idioma muchos de los mensajes que damos en vivo. Sí, sí, sí. Joder, qué bien. Pues nada, hoy tenemos la ocasión de veros aquí, que también, pues yo creo que ojalá que en el futuro podáis venir más veces, ¿no? Pero bueno, ojalá, esta, claro, es una ojalá ocasión única la de hoy, 17 de mayo del 2023. Sí, sí, no, tremendo. Luis, cuente su experiencia, porque usted quería venir aquí, o sea, este no, es lo su que, sitio. Pues sí, lo que pasa es que... Eso, cuéntame. Yo crecí, pues, cuando empecé a escuchar punk, yo creo que hablo también por mucha gente aquí en la banda y en Bogotá y en Colombia, la importancia y la influencia de las bandas vascas y españolas ha sido muy importante para nosotros a lo largo de nuestras vidas, lo que fue Escorbuto, La Polla, Piperra, Cortatu, ¿qué más? No, es que... No, mejor, es que son muchas, Astopitua, Cicatriz, Vómito. Vómito, Cicatriz, Gérmenes, ¿no? Crecimos mejor dicho, escuchando un montón. Todas esas bandas. Yo las escuchaba desde antes, incluso desde pensar en llegar a tocar en una banda, yo ya escuchaba. Claro. Eso. Entonces, no sé, de cierta forma, saber que uno estaba pisando las mismas calles que ellos pisaron, estar en Barrencalle, por ejemplo, que tiene el título de una gran de canción MC. De MCD. Sí, es como muy especial por mí, hablo por mí. Sí, ha sido increíble estar en Bilbao. Yo dije como, no, tenemos que, si vamos a pasar por España, toca pasar por Bilbao, toca tocar allá. O, de alguna manera para, como digamos, cumplir ese sueño de estar acá. Y sí, vamos a, pues, no sé, dejarla toda, obviamente, que la gente se quede con un gran recuerdo también de Sinadé al Mando en Bilbao. Pero sí, es cierto, ¿no? La repercusión que tuvo en Latinoamérica, ¿no? Todas las bandas de, sí, ya no digo solo de Euskal Herria, del País Vasco, sino del Estado, sí, español, entonces, ¿no? Por ejemplo, pues, Reincidentes, que son de, ellos son de Valencia, si no estoy mal, Boycott de Madrid... No, es que, son, no que es una lista larguísima, entonces, sí. Pero sí, ayer hablábamos que cualquier banda de España que llegue a Bogotá es un lleno y es un acontecimiento en la escena muy importante siempre, cualquier banda tiene mucha acogida. A mí, por ejemplo, hay un grupo que que a mí, que sigue en activo y me sigue gustando mucho, y que sé que allí llena estadios, que son el último que cierre, sí, no sí, sé qué os parece, a mí me parece, me sigue pareciendo una grandísima banda. A mí, ¿no?, me gusta mucho esa banda. Yo los he visto 3 veces allá en Colombia. Hace poco fueron. Ah, sí, este año fue. Hace poco fuimos al concierto en Bogotá, estaban de gira. Oscar y yo fuimos y no, eso es volver a tener 16 años y seguir cantando las canciones igual de felices. Que es curioso, ¿no? Porque bueno, al final el último que cierre aquí ahora mismo no es una banda que llene grandes recintos. Ya no. Toca, bueno, es cierto que toca en festivales y toca en salas más o menos tal, pero no es como cuando cruzan para allá y llenan. Sí. No sé, ¿dónde les habéis visto tú? Vosotros, perdón. Yo también los he visto 3 veces, 2 en Bogotá y 1 en Buenos Aires, porque yo viví un tiempo en Argentina. Pero es lleno total. Sí. El primer evento allá en Bogotá fue una carpa bastante grande. Yo le pongo unas, no sé, 2000 personas. Grande. Sí. El segundo fue en un teatro ya un poco más pequeño, cerrado, también lleno total. Y ahora este último en una sala que se llama Estrella Roja. Ajá. Esas son las tres veces que los he visto y siempre pues, tremendos. Chino. Sí, o sea, es que el estilo gusta mucho. Es un fenómeno que sí, efectivamente, gusta mucho por allá en Latinoamérica y de pronto la imposibilidad que tuvimos 2 décadas atrás de que las bandas viajaran o que nos visitaran, entonces hacía que cuando venía la primera vez eso fuera como cuando vino Gatillazo. Cuando fue como Gatillazo. Si fuera a ser la última vez. Claro, uno se enloquece, o sea. Sí. Puede ser la primera y la única vez que puede ver la banda, entonces como que uno entrega todo como espectador y creo que las bandas lo entienden y también se dan cuenta de que la gente está, mejor dicho, eufórica, sí, y pues también entregan unos shows muy buenos cada vez que van por allá. Sí, joder. Vosotros, me imagino, no sé cuál es un poco la media de edad del grupo, en qué edad estáis más o menos, pero... 45. Hasta 42... 37 y 37 también. Por lo tanto, pues eso, siendo chavales, porque lleváis tocando desde muy jovencitos, me imagino que sí, ¿no? Sí, desde finales de los 90s. Ya tocando. Ellos que son los viejos. Sí. Los que ya pasaron el cuarto piso. Sí. Joder, pues muy bien. Vamos a escuchar algún tema más. Claro que está muy bien hablar, pero también vamos a escuchar vuestra música. Y no sé, ¿queréis que volvamos sobre el disco o escuchamos algún tema? ¿Tradición? Podemos escuchar la primera. Tradición política, que hay un videoclip también. También. Que habéis lanzado, no sé si hace poco o mucho, pero... Por ahí un año ya hace. Sí. Casi con el lanzamiento del disco, unos meses después. Que por cierto, ¿esto es todo, es autoeditado o habéis tenido alguna pequeña...? Todo, ¿no?, autogestionado. Tuvimos una alianza con un grupo de personas que nos ayudó con el video y nos iba ayudando con algunos conciertos, pero siempre todo ha sido autogestionado por la banda. Bueno, yo creo que también es un buen camino ese, ¿no? Sí. Hacerlo tú mismo todo, hazlo tú mismo, que de lo que se trata. Y igual de otro modo tienes igual más ayudas o más ventajas o te puedes despreocupar un poco, pero también el valor que hay que darle a la autogestión y hacerlo tú mismo es muy grande, ¿no? Sí. Y es lo que más hemos visto en toda esta gira, en todos lados donde hemos estado ha sido... comunidades que viven con la autogestión y ha sido también una enseñanza a que se puede. Siempre eso lo vemos como difícil, como inalcanzable, pero le estamos mostrando a mucha gente en Bogotá y en Colombia que simplemente hay que tomar la decisión y hacerlo. Bueno, la canción está muy clara, tradición política, corrupción política, que bueno, eso es también internacional. Sí, lo que te decía, en todas las ciudades lo han interpretado de esa manera. Aquí ahora, por cierto, ahora tenemos nada, en un par de semanas hay elecciones. Acá sí nos están diciendo que hay elecciones. No sabemos mucho del tema, pero estamos seguros que diciéndole que cualquiera de las opciones va a ser lo mismo, nada va a cambiar. Y es cuando salen todos dándose la mano. Sí. Siendo los mejores amigos. Ya después cuando alguno quede, todos vuelven a ser los mismos enemigos de siempre. Se vuelven a tirar la ropa sucia el uno al otro. la mierda y bueno, ahí, a tumbarlo. Ahí en Colombia, cuando hay elecciones, también os dejan en el buzón de casa el voto que los partidos políticos os echan. Uy, sí. Mucha publicidad. Sí, la campaña a eso me refiero. Es sí, hay una ultra publicitada. Uy, sí, cualquier tipo de elecciones, sea para presidente, alcaldes, lo que sea, Congreso, la contaminación visual de publicidad de todos esos sinvergüenzas. La contaminación ambiental también. Todo, que sí, pues todo es puro papel, pura basura, pero... No, pero es desesperante realmente, y en todo lado, porque es no solo en la calle, sino también las redes sociales, el internet, todo está plagado de pura publicidad, de campañas políticas, todos salen sonriendo, pero bueno, uno ya no les cree obviamente ni un poquito. Pero es que estuve mirando alguna cosita de esto, ¿no? En Bogotá la alcaldesa es una mujer, ¿no? Sí. Y es del Partido Verde. Sí, y es de la comunidad LGBTI. Sí, también. O sea, eso me llamó la atención, no sé hasta qué punto. Sí, es uno de los grandes ejemplos que una persona de una minoría y de una tendencia más o menos cercano a la que uno aspira, termina siendo un gobierno similar a lo que hacen todos los demás. Entonces, sí, o sea, que una cosa es la fachada o lo que tú quieras. Exacto. Vender, y sí. Otra cosa es luego cómo... cómo operan y cómo hacen las cosas, ¿no? Exactamente. Exacto, al momento de capturar el voto, como que cualquier estrategia es válida, una sonrisa, incluso en Colombia es muy famoso que los políticos compran los votos, bien sea con dinero o con productos o con tejas en la costa, dan tejas para la casa o bueno, lo que sea. Y finalmente, pues, también hay que ser claros que en Colombia, pues, también la política ha sido manejada durante un siglo, pues, por las mismas 5 o 6 familias. Entonces es como una tradición que se ha ido dando en el tiempo, y es la misma corrupción política. Y estamos en un escenario, por ejemplo, en el de la alcaldesa de Bogotá, que técnicamente es de otra facción diferente a esa tradición, pero finalmente resulta en lo mismo. Entonces como que la gente se ilusiona, pero creo que es más triste ilusionarse uno con un cambio y que vuelvan y lo defrauden a uno. Entonces más o menos hacia eso va esa canción. Muy bien. Bueno, pues se la dedicamos a ella entonces. A todos los políticos de mi general, vale. Y a todos. Y a Petro y a todos. Por ahí sale bailando. Bueno, pues que vale también para aquí. En este caso, aquí son elecciones municipales, ¿no? Sí. Y es que ya como paso tanto de todo este tema, pues, pero sí, sí. También para los de aquí, tradición política, corrupción política de sin nadie al mando. Ahí va eso. We'll be right back. otro buen cartucho ahí. Sí. Sí, señor. Bueno, con canciones como esta, abrir un disco y es ya, bueno, esto es. ¿Cómo tenéis montado el repertorio en directo? No, por lo que ha comentado el compañero Chapu, no tocáis tampoco demasiado, ¿no? Tocáis unos 40 minutos, 45. Así es, 13 canciones tocamos. Hostia, pues eso irá, ¿no? Claro. A piñón. Contundente. Sí, pues lo ideal es tampoco hacer un concierto demasiado corto, pero también es muy incómodo cuando las bandas tocan 39 temas y pues no. Entonces tratamos como de manejar un equilibrio. Está muy bien. Además, claro, con temas tan... con esta fuerza, con esta contundencia y supongo, no sé si sois, me imagino que sí, de empalmar canciones, o sea, unir los temas. Sí, también pasa. Eso funciona de maravilla en el, en el punk rock, ¿no? Y en el en vivo. Tres o cuatro temas, ¿no? Luego se para un poquito, sí. Se echa un traguito, se afina un poco, lo que sea. Exactamente. Eso está muy bien, joder. Pues sí, pues seguramente va a ser muy intenso. Además, en un sitio como hoy, que va a ser un sitio pequeñito y muy caliente, ¿no? Que sí. Es lo que gusta, pues... Porque no sé, creo que sí, tocáis en muchos sitios y tocáis en sitios diversos, ¿no? Podéis sí, tocar la verdad, en alguna... Eso. Donde sea. Somos una banda que está siempre muy, muy abierta a todas las invitaciones que nos hacen. Y no importa si son salas grandes, hemos tocado al aire libre... Hemos tocado en... le hemos abierto a bandas grandes, pero siempre el promedio es como esas salas pequeñas, callejeras, de 80, 100 personas, donde está siempre la escena fuerte. Ahí estamos tocando con frecuencia. Eso es. El underground, ¿no? Vuestro hábitat más natural, el underground, sí. Aunque sí. Habéis podido tocar en algún festival un poquito más grande o tal, ¿no? Sí, pues es interés de nosotros tal vez en un futuro poder tocar en un festival como el Rock al Parque, allí en Bogotá, que es, no sé, dicen que es el más grande de Latinoamérica, no, el aire libre y gratuito. Sí. Entonces, pues sí, sería muy interesante tocar en Rock al Parque, pero pues, como lo dice Alejo, nosotros a donde nos llaman estamos o nosotros mismos organizamos nuestros propios eventos, pero también nosotros hemos tratado como de que los conciertos tengan algún tipo de sentido social o animalista o alguna causa, claro, que tenga que ver pues como con lo que uno está diciendo, que no se quede solamente en decirlo en la canción, porque pues también el concierto por el concierto pues sí es chévere, pero nosotros también hemos tratado como de que el concierto donde estemos también apoye alguna causa pues que sea de beneficio para alguien o para algo. Sí, bueno, que no os cerráis tampoco a nada, ¿no? Tocar, porque sí que antes que hemos hablado del último que cierre, creo que sí han tocado en ese festival, el Rock al Parque, ¿me suena? ¿O? No. Nosotros aún no hemos tocado en ese. No, el último. Ellos no. Han sido eventos independientes al festival. ¿Ah? Creo que España, de Bogotá. Creo que bandas de punk de España no. El año pasado, ¿cuál tocó? Ilegales tocó el año pasado en Rock al Parque. Ah, mira, curioso. Y los que tocaron antes de NoFX. Siniestro Total. Siniestro Total también tocó allá. Bien. Oye, hablando de esto también, vi que habíais tocado con. Habéis tocado en el mismo escenario de con Mark y Ramone. Mark y Ramone. Así es. Y os quería preguntar, bueno, no sé si tuvisteis ocasión de compartir algo con ellos o conocer al vocalista que tienen ahora, no, que es realidad. Muy que es un tipo Pela, que aquí sí. Le queremos un montón al Pela, a Turbizu. Pela es de acá, sí. De Vitoria. De la excavadora. La excavadora, mira, te veo muy informado. Sí. ha tenido y tiene grandísimas bandas al margen de ser el vocalista que acompaña ahora a Mark y Ramone. No sé si conocéis a una banda que se llama Obligaciones. Os recomiendo que los escuchéis. Ahora a la excavadora les has nombrado ya con dos discos. Víctimas Club es una bandota que tiene ahora increíble. Sí. Y cuando lo vi dije, joder, pues ya le voy a preguntar yo a ver si tuviera una ocasión de compartir un poquito, de charlar o de... Yo siento que ellos apenas llegaron a tocar y siguieron. Marky estuvo cerca porque hizo un meet and greet donde unas personas pagaron un poco más por la boleta y se tomaron una foto con él. Pero no hubo más contacto con los demás de la banda. No estábamos separados, en lugares separados. Estábamos. En el mismo sitio donde estábamos nosotros sí estuvo Marky, pero pues él dedicó, yo le pongo tal vez una hora y media, casi dos horas en firmar autógrafos, tomarse fotografías con la gente que pagó un poquito más. Y ya. Pero con los demás integrantes de la banda no pudimos estar. Bueno, ya. Pero de todas formas fue una experiencia brutal. Sí, pero no fue un concierto tampoco muy grande ese, ¿no? No, en realidad fue, pues, digamos que habrán ido por ahí unas 500 personas máximo. Sí. Pero digamos, Marky una vez estuvo haciendo un tour con Guns N' Roses y tocó en Medellín en un estadio. Que ese, pues, digamos que él era el telonero. Pero en Colombia, en realidad, una banda de punk que llegue a llenar un estadio, no lo haría, no pasaría. Eso pasa más en Brasil, en Argentina, en Chile. Pero en Colombia, digamos que sí hay escena, claramente, sí hay acogida para el género, pero digamos que se lo lleva a un género como el metal. El metal sí llena estadios. Es lo que más, lo que más esto. Sí, os preguntaba eso porque sí que vi algún vídeo en YouTube que salía una. Sacáis vosotros tocando una canción de en ese el día de Marky. Así es. Me daba la sensación de que tampoco era un gran escenario, sí, ni que fuera no un sitio muy gigante. Entonces, pero todo eso se llenó, digamos, yo cuando Marky tocó y cuando siguió una banda local que se llama Chite, ya digamos ellos tienen mucha acogida desde hace muchos años, ahí ya se empezó a llenar y pues cuando tocó Marky sí se llenó todo el sitio completamente. Bueno, ¿y ahora qué planes tenéis ya cuando volváis a casa? Porque, bueno, ¿todavía qué os queda? ¿Qué os queda de esta gira? Nos queda el concierto de hoy, el jueves en Barcelona, hoy en Bilbao, el jueves en Barcelona y el sábado en Madrid. Y el domingo nos regresamos a Colombia. Bueno, sí. Pero vais a regresar con una satisfacción, creo yo. Bueno, recuerdos. ¿No? Sí, claro. Tremendo. Y supongo que con muchísimas ganas de seguir haciendo cosas. Sí, así, ¿no? Es. Así es. Pues los planes así más a más corto plazo es llegar a consolidar unos temas que tenemos ahí como en proceso creativo y grabar el otro disco. En ese disco van a quedar incluidas las dos canciones que fueron lanzadas como sencillo hace unos días. Yo creo que vamos a hacer unas tal vez 10, 12 canciones otra vez. Vamos a ver. Bueno, poco a poco, ¿no? Prisa no tenéis, ¿no? Tampoco. Prisa. ¿No? Un poquito de pronto. Sí, ya siendo hora de sacar el segundo. Pero a veces las prisas no son buenas, suelen decir, ¿no? Sí, pero lo normal, como conforme vayas fluyendo el proceso creativo, así va. Que ahora mismo estáis en un, como comentabais, estáis en un buen momento, ¿no? Que habéis cogido un poco de carrerilla, ¿no? Que va todo. Sí, toca no perder el impulso. Eso. Vale, venga, vamos a escuchar. Pues mira, hablando de eso, ¿queréis que escuchemos la de otra de las canciones nuevas? Sí, Desgracia Apostólica. Eso es. A ver un segundito porque creo que la tenía por el mensaje también. Ese título claro, también ya. Sí, ya. Escuchando este tema, igual es una cosa mía, porque al final siempre te escuchas y siempre te viene a la cabeza otra banda, ¿no? Pues me recuerda a tal o no sé, y me sonaba un poquito, no sé si os gustan Guerrilla Urbana de aquí un montón. De las Islas Canarias. Sí, sí. Bueno, a mí gracias. Sí me gusta mucho Guerrilla Urbana, sí. Por algo, no sé por qué, pero algo me vino enseguida. Hostias, tira un poquito a Guerrilla Urbana, ¿no? Sí. Gracias. Y luego hay otra banda que también, escuchando vuestras canciones, que me ha venido a la cabeza y que no sé si conoceréis, de aquí, de Cantabria, que está aquí al lado del País Vasco, se llaman Carne Cruda. No, no conocéis. Sí, ni siquiera no. Luis Fer los conoce. Conoce todo. Sí, no. Todo España. No, no, eso sí no. Luis Fer, pues toma nota. Carne Cruda. Carne Cruda. De Cantabria. Carne con K. Ok. Y luego Cruda con C, escrito normal, digamos, ¿no? Son de Cantabria, ¿cierto? Sí, sí. Okay. Si pones Carne Cruda, Torre la Vega, ¿no? Que es, creo que es su esto. Tienen 3 o 4 discos y es un bandón muy bueno. Y no sé por qué les veo también cierta. Podríais hacer una buena pareja de baile. Okay. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Tremendo. Y habla mucho de la de las influencias de la música de la zona, claro. Ha llegado allá y lo llevamos también de alguna manera en nuestra sangre y en nuestro momento creativo. Hay mucho de esa influencia. ¿Y qué me decís de no tenéis también cierto toque hoy? ¿O de punk hoy? Nos lo dijeron mucho en el momento de grabar. Y también cuando hemos estado en conciertos que han organizado los skinheads de la zona. Y nos pasó aquí en París, que les gusta. Y no lo tenemos visto así, pero sí, no, vemos no que les gusta, entonces algo tiene que pasar. No, no, bueno, que vosotros, lo que hablábamos antes, que tenéis diferentes vertientes dentro del punk rock, ¿no? Sea más hardcore, sea más tal, sea más. Y yo creo que es igual, tenéis un poquito ese rollo de street punk o como le quieran llamar, ¿no? Porque al final son todo etiquetas, ¿no? Que igual, sí, ah, eso creo claramente. Que le dijeron a Oscar en París. En París. En París le dijeron como buen street punk. Entonces como... ¿Qué? Ay, y a vosotros os sonaba eso como raro, ¿no? Que os dijeran eso. Sí, la verdad sí se me hizo raro que me dijeran como, eso. Como gracias, pero no mucho. Pero lo mismo, es difícil sí. catalogar a un solo sonido cuando tenemos tantas variables. Bien, bien, bien. Bueno, venga, vamos a escuchar el tema que estamos aquí muy a gustito charlando de diferentes historias. Desgracia apostólica. Nada que decir de la letra porque está muy clara. Un segundito, que algo hemos hecho mal. Ya sé lo que ha pasado. Vale. Que se estaba mezclando con lo otro. Vale, venga. Pues ahora yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues ahí queda eso, Desgracia apostólica. Aquí seguimos desde Irola Irratia en esta tarde de miércoles 17 de mayo. Aquí compartiendo charla con Sin Nadie al Mando, cuarteto punk rock de Bogotá que está girando por Europa y hoy en Bilbao estarán tocando esta noche en Sarean. Bueno, habéis aprovechado vuestro día libre. Bueno, libre entre comillas. Ahí llegasteis ayer. Sí, ¿no? Sí. Y habéis tenido tiempo de conocer un poquito la ciudad, no sé hasta qué punto, habéis tenido un buen guía también, creo. Sí, muy agradecidos con Chapu, que fue el contacto que nos organizó el concierto, nos ha transportado de un lado al otro y conocimos la zona antigua ayer en la tarde, al que estamos a conocer. Pues la foto casco, que queríamos, el casco viejo. El casco viejo, la Bilbao la vieja. ¿Qué sí. os ha parecido? ¿Qué habéis respirado? Estábamos asombrados. No, muy bonito. Bilbao es una ciudad personalmente muy, muy bonita como a la vista. Tiene muchas montañas, pues el río, los puentes. Es muy la arquitectura. La arquitectura es muy bonita. Sí, ¿no? Realmente ha sido, yo creo que la ciudad es que a mí, dentro de lo posible hemos podido conocer bastante entre ayer y hoy. Hoy fuimos al cementerio. Hoy habéis estado en Santurce. Sí, Le hemos dado una visita a Yosu, entonces... Y a Juanma. Y a Juanma. Juanma, pero ya, ya no estaba Juanma. Quitaron la, no la tumba allí. De Juanma, pero, sí. Pero la encontramos. ¿Le habéis dejado un cas de limón? No. O sea, a Yosu, ¿os han contado esa...? No. No, bueno, no sé lo que qué había. Había alguna cosa... Había la gente que deja va a visitar... CD, había unos CDs, había de todo, no, unas piedras con algunos mensajes. ¿No había un refresco, una lata de refresco de una, limón? Una botella de cerveza. De limón que tomaba él. No. No. Se llama Cas aquí, Cas okay. De limón. Cas limón, le gustaba tomar a Yosu. Hay gente que va y le lleva una lata de Cas de limón ahí. Bueno, no sé. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? Ahora salimos a tomarnos una... ¿Qué os parece a vosotros toda esta... mitomanía, ¿no? Que igual no es un poquito exagerado. O... Pues a mí no me parece exagerado, o sea, como yo lo veo, ahí sí hablo personalmente. Yo pregunto, porque yo he oído opiniones para todos los gustos, pero sí es cierto que la gente que viene de fuera, ya no solo digo de allí tan lejos como venir vosotros, sino gente del mismo estado español que viene a visitar, o viene por aquí, van a visitar y tal, bueno. A mí no me parece ni bien ni mal, vamos. Sí, yo te quiero decir que si yo igual tuviera la ocasión de ir a visitar, no, yo qué sé, la donde esté yo y Ramón, por ejemplo, ¿no? Pues igual también iría, ¿no? Sí, pues son las cosas que a uno le han gustado desde niño y que ha seguido y que ha aprendido y que de cierta manera han ayudado a forjar el carácter y el pensamiento crítico. Creo que de todos nosotros, de todas más lo digo personalmente, no me parece exagerado un tipo de homenaje de ese estilo. Y pues como fanático de la banda, pues genial, genial. Y poder estar allí, y lo dijo Luis Fer ahorita, poder caminar por donde esa persona pudo haber estado y pues no, muy bueno, me parece muy bueno. Y pues en cierta medida también pues creo que es un aporte también a la ciudad que pues algo quedó de lo que ellos hicieron y que se mantenga vigente me parece súper. La verdad es que ha quedado, del caso de Escorbuto es una cosa, es algo sorprendente. Sí, sí. O sea, sorprendente. ¿Cómo sí. atrás? Incluso el, yo creo que el mismísimo Paco, el batería, que es el que continúa afortunadamente vivo, el mismo yo creo que tiene que estar alucinando con claro. O sea, con todo lo hecho. Sí, claro. La repercusión que ha llegado a tener, ¿no? La banda es algo que merecería un estudio sociológico, creo yo, ¿no? Sí, ciertamente. Lo han citado en el Parlamento, incluso, es decir, ha estado en ambos lados del espectro, que uno puede decir que si un mensaje ha trascendido tanto, pues tiene un significado y tal vez tenga un, por decirlo de alguna manera, un premio de ganarse ese reconocimiento de todo el mundo con su legado, de alguna manera. Entonces, tal vez a uno le queda el sentimiento de hay muchas otras bandas con unos mensajes hasta de pronto más fuertes o más profundos que no llegaron a trascender de esa misma manera. Sí, pero por lo menos es una que sí lo logró. Que algo pues especial, algo realmente especial tenían, ¿no? Claro, sí, algo especial. Total. Aparte de la leyenda y de cómo transcurrieron las cosas, porque si hubiesen estado ahora mismo vivos, claro, lógicamente la historia hubiese sido totalmente diferente. Sí, ¿no? Seguramente. Claro, ¿no? Seguramente. Y es lo que... La verdad es que es curioso, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y habéis aprendido, os ha dado tiempo a aprender alguna palabra en euskera? Gracias. ¿Cómo es Oscar? Ya se me olvidó. Ya se nos olvidó. No mires la chuleta, no mires. Voy la... a mirar. Es que ricasco. Es que ricasco. Bueno. Pues es que ricasco. Porque incluso bandas que se expresaban en euskera, sí. También han llegado a tener en Latinoamérica mucho, ¿no? Los mismos Cortatu, Negugorriak, claro. Y tal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues eso, por siempre hay que decir que el idioma no nunca tampoco es una barrera, ¿no? Para que la música fluya, ¿no? Y, sí. Muy bien. Incluso en gallego. También. También. Sí, ah, sí. La Polla tiene un par de canciones en gallego y uno solo disfrutaba la canción, uno no entiende nada, pero bueno. Sí, pues igual era otra época también en la que uno no tenía acceso a esto, que vamos a ver qué dice, dice, uno lo disfrutaba y ya, ahora ya uno lo puede traducir casi que simultáneamente, entonces... Fíjate que lleváis 20 años y en 20 años también, ¿cómo han cambiado las cosas, no? Sí. No sé. Sí, claro, antes era casi, para nosotros era un sueño pensar que íbamos a grabar algo con cierta calidad. Ya con el tiempo los equipos han sido más fáciles de conseguir y las grabaciones han sido más alcanzables de alguna manera. Entonces, para nosotros era increíble escuchar bandas que similares a lo que tocábamos con una buena calidad, porque pues en nuestra época era muy difícil conseguirlo en Colombia. Pero con el tiempo se ha igualado de alguna manera todas las cargas y podemos conseguir buenas grabaciones alcanzables a todo el mundo y sacar buena cantidad de música. Muchas bandas ya tienen la posibilidad de grabar buen material. Y al margen de esto que comentas, por ejemplo, el tema de internet y de que todo sea globalizado de una manera, ¿no? Que también, ¿no creéis que se ha perdido un poco esa esencia y ese romanticismo que había, sí, ¿no? Porque ahora lo tienes todo en un clic, te vas, tú escuchas he oído un grupo de no sé dónde, de Malasia. Vas, lo escuchas, ves vídeos en vivo, es bueno y es malo, ¿no? Es bueno y es malo. Es bueno porque está la inmediatez del acceso a la información y, como tú dices, puedes escuchar un grupo por allá de Tailandia y ya, solo con oprimir aquí un botón. Pero creo que también, como todo, como la moda de la ropa, como todo, la música también tiene unos sube y bajas. En este momento, por lo menos no sé cómo estará acá, puedo suponer que acá no es tan moda, pero en Bogotá ahorita un vinilo es una moda. O sea, todo el mundo ahorita está comprando vinilos de todo, que fue un mercado que duró 20 años muerto. O sea, la gente los regalaba, los botaba, y ahora hay gente que se dedica a buscarlos y los vende carísimos, porque está súper de moda. Pero esto vinilo es la estupidez del ser humano, ¿no? Pura y dura. Y es que ahora los que llevamos 30 años comprando vinilos, ahora es cuando nos echamos las manos a la cabeza porque tenemos que pagar un pastón porque está de puta moda, sí, está el de vinilo, moda, ¿no? Sí, incluso en Bogotá está súper de moda los cassettes. También por eso sacamos cassettes, porque a la gente le gustan. Ah, o sea que sois unos modernos. Y es una tecnología re vieja y todo. Y, sí. Y el sonido no es óptimo por nada, ni siquiera se acerca a nada parecido a bueno. Pero a la gente le gusta. Y en lo personal soy un romántico del CD físico, del sacar del vinilo, el librito, de leer las letras de las canciones. Eso es algo de nuestra infancia. Venimos con Chapo en el carro y él pone su CD. Y yo, qué chimba, un Así CD. Es. Sí, o sea, no todo tiene que ser el Spotify, esas cosas. Bien, pues sí, curioso. Curioso cómo cambian las cosas, cómo han cambiado. Y bueno, y supongo que todo seguirá así. Pum, pum, pum, pum, pum, hasta que igual algún día explote. Sí, así es. Pues nada, como ya llevamos 1 hora y 9 minutos, yo creo que igual lo vamos dejando, ¿no? Aunque estamos muy a gusto. Podemos quedar aquí hasta la hora del toque. Que estamos muy a gusto. Ha estado súper. Muy, muy amañados, decís por ahí, ¿no? Amañados. Amañados, sí, esa es la palabra. O sea, que bueno, que vamos a escuchar una canción más y luego ya despedimos, hablamos. ¿Listo? Un poquito, vale. Ya le deseáis feliz, no sé, Navidad, Año Nuevo. Y que lleguen al concierto a vernos. Eso es importante, sí, que va a estar, yo creo, bueno, en el Sarian siempre hay buen ambiente, ¿no? Porque la gente más inquieta siempre está pendiente de las bandas que puedan venir de fuera, de los grupos locales y de todo, ¿no? Allí la escena local... ¿Hay realmente el público de a pie se interesa por... ¿O es todo también como muy... una secta? Entre como conocidos, si no, ¿no? Mucho más que todo entre conocidos. Hay interés. Sí. A mí me parece que la gente siempre está expectante a la banda que viene de afuera. Tuve la oportunidad de ir a ver dos bandas en un mismo concierto, una alemana y una panameña, en un parque al aire libre, y cayó un aguacero torrencial y la gente ahí, o sea, pendientes, sí, lo que tú dices, un sonido diferente, siempre uno está buscándolo a ver qué tal lo hacen, qué ideas puede uno obtener para su banda, o bueno, no sé, o simplemente pasar un rato bacano escuchando buen ruido. Pero sí, a mí me parece que la gente siempre está expectante a ver cosas de afuera. Pero los de la escena, digamos que la gente de a pie, el rockero en general en Bogotá, no, digamos que si no está metido en el punk, no se va a enterar que va a venir una banda de punk ni de Alemania ni de Panamá. Cada cual en su género, claro, exacto. Sí. Entonces, digamos, o sea, que si es un poco secta, a eso diría me refiero, yo. Sí, sí, definitivamente. Retiro así todo lo dicho. ¿No? Definitivamente. Porque es que aquí pasa así también es. Parecido, y a mí muchas veces me da mucha pena, porque incluso dentro de lo que podemos llamar el underground hay diferentes compartimentos, ¿no? Diferentes, ¿no? Así es, hay underground y hay también salas. ¿no? Que también sí. Pasan bandas, es que también, ¿y qué entiendes tú por underground o no underground y tal? Pero bueno, yo ya me entiendo, ¿no? Pero que sí me gustaría que todo estuviera más unido, ¿no? Sí, y a veces parece como que si estás en un sitio no puedes estar en otro, ¿no? Sí, no debería ser así. Hay también prejuicios, cosas, no sé, pero bueno, ya lo he hablado por aquí con otras bandas de aquí y esta también es una cosita que habría que mucho que hablar, pero bueno, eso ya. Y en Bogotá también pasa mucho que los conciertos son solamente hardcore punk o solamente punk melódico, mezclar metal con punk o de pronto con un hip hop o algo. Antes en era cierta algo medida cambia absurdo, un poquitico, pero se sigue ha tratado siendo de quitar ese medio tabú que había de que solamente se podía poner un género, una escena, no mezclarlas, porque entonces, lo que tú dices, entre más diverso sea, mejor, podría ¿no? ser, podría llegar a más público. Sí, sí. Bueno, vamos, venga. ¿Qué escuchamos del disco? Por cierto, el disco que se titula Esperando el Final. Y hay un disco de una banda de Santurchi donde habéis estado, que se llaman Subversión X. Igual Luis Fer si les conoce. Sí, Subversión X. Sí, los Subversión. Que sí. Su primer disco, su primer LP se titulaba así, Esperando el Final. Ah. Curioso. Ay, no hay que en cuenta. Ese era el de la vida. Os estoy dando muchos datos. Sí. Somos otra banda que también estamos esperando el final. Luego cuando escuchéis la charla, ya tranquilos en casa, ya empezaréis a decir, ah, pues mira, pues vamos a mirar a ver. Sí, que es. Venga, ¿cuál escuchamos del disco? Podemos escuchar Sin Nadie al Mando de pronto para... Eso, que hablamos de escuchar al principio del programa, pero era un poco como introducción y... O Sin Nadie al Mando. Buitre. Buitre de Cuello Blanco. Ah, bueno, Buitre sí, Buitre también yo creo que podría ser porque esa es también muy especial porque mezcla, digamos, el ska. Pues tiene como su ritmito ahí. Bacano, no sé. Sí, va dedicada al banquero colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, que, bueno, es el gato gordo de Colombia. Los verdaderos dueños del país. Es el auténtico buitre de cuello blanco, ¿no? Exacto, exactamente. Adelante, pues. Ay, ¿no? Y bueno, vale. Nada, chicos, pues encantadísimo. Ha sido un placer teneros por aquí. Muchas gracias por tenernos aquí. una cosa que se me ha quedado ahí que os iba a preguntar antes, que habéis comentado que os felicitaban y os hablaban los punks de ya una edad muy muy mayores, ¿no? Bueno, mayores ya. Es una generación anterior a la nuestra, que casi que en Bogotá no la tuvimos con el punk. Entonces sí es conocer una generación que no conocíamos, que había sido punkera de alguna manera. De los auténticos de finales de los 70, principios de los 80, sí, eso os referís, ¿no? Exacto. Y yo os quería preguntar que cómo veis o qué habéis visto por ahí, si habéis visto a chavalería, a jóvenes, juventud, chavales, porque sí, hemos visto, eso parece que se está perdiendo también. Se está perdiendo un poco, creeríamos, pero hemos visto. Mientras hayan dos, tres, que es lo que hemos visto por evento, no perdemos la fe. No, porque ahora parece que sí están a otras cosas. Sí, ¿no? lo que fue Berlín, Francia y París, gente muy joven. O sea, yo diría que tal vez de entre los 20 y 25 años. Que, y pues, los para nosotros integrantes son, de las bandas, sí, también los, son, sí, bandas jóvenes, o sea, algunos. Bandas jóvenes, o sea, no solo en el público, sino en las mismas bandas, gente joven. Sí. Lo cual sí, como lo dijo Oscar, pues afortunadamente así es en Bogotá, hay muchas bandas jóvenes, hay público joven, entonces eso pues como que nos da como mucha alegría saber que de esa manera también la escena punk va a estar como vigente, va a estar viva. Y sí, también acá lo hemos visto, y lo cual también nos parece muy bien, porque pues sobre todo estando acá, pues uno dice que están saliendo cositas, menos igual de las que nos gustaría, pero sí, pero ojalá que haya como una especie de, no sé, de que vaya creciendo un poco la bola. Sí. Y no, porque es complicado, ¿eh? Porque ahora los chavales están en otra onda. En otra onda, y también el tema de tal, del este, de tal, y uy, no sé, sí, qué, y parece como que, pero siempre hay esa juventud que tiene ese espíritu rebelde, que igual ahora lo canaliza en otras músicas o en otras historias, pero bueno, que el punk también sigue estando un poquito presente, y ojalá que siga pues eso, totalmente, teniendo a chavalería ahí. Sí, sí, claro, muy importante. Sí, pues nada, ya, si queréis añadir alguna cosita más o agradecer a alguien o agradecer a todas las personas que han estado pendientes de nosotros desde los primeros 6 meses de planeación de esta gira, y desde el momento en que empezó han estado. Un agradecimiento muy especial para todos ellos. Ellos saben quiénes son. Siempre estuvieron pendientes de nosotros. En esta ocasión especial, gracias a Chapo por tenernos, hospedarnos en su casa. Muchísimas gracias por ayudarnos a organizar este concierto. Y a las personas que todavía faltan por visitar, allí estaremos. Esperamos darles todo nuestro ruido y toda nuestra energía. Y nada, que nos vengan a ver esta tarde-noche. Y a Irola Irratia también, por el espacio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, yo encantadísimo. Ha sido un placer teneros aquí. Y eso, que sigáis adelante con vuestras cosas, vuestra energía, vuestros mensajes. Y que no pare el punk rock. Así es. ¿Eh? Que no muera. Y que tampoco... Que bueno, parece que tenemos el océano ahí que nos separa tanto, ¿no? Pero al final estamos unidos por un sentimiento, ¿no? Así que adelante, así es. Adelante, y sin nadie al mando siempre, ¿eh? Adelante, es que sin nadie al mando. Adelante sin nadie al mando. Venga, muchísimas gracias, Eskerri Casco, y nos vamos, yo me despido también, hasta el próximo programa, con Ruido en las Calles. Eso. Adelante. Eskerri Casco. Adelante.